¿Cómo es? ¿Cómo es? Publicar también aborda conocimiento del día a día, que adquirimos a través de nuestra relación con otras personas. ¿Y el conocimiento científico no tiene que ver con el día a día? Sí, pero aborda. No, no, el conocimiento científico es porque no se adquiere con la interrelación con nuestros hermanos. Sí, por supuesto, pero aborda ya conocimiento mañana. ¿Un conocimiento? Sí. ¿Cómo es eso? Quiero que este es menos profundo. Que este es más profundo. Hola, buenas noches. ¿Cuál es más inmediato? ¿Científico o vulgar? ¿Por qué? ¿Cómo es esto que es inmediato? Miguel, yo estoy seguro que Miguel no. A ver, que allá no lo escuchan, ¿verdad? Yo creo que no. No, yo no le creo. Tener la solidaridad entre ustedes, pero un tono de voz más alto, por favor, ¿no? Ok. Tengo vulgar ser el favor de conocimiento más inmediato, vaya la redundancia. Digamos, lo que adquirimos de una forma inmediata, por así decirlo, no lo, no, no, sin ninguna, sin, tal vez con poca profundidad, en relación al conocimiento científico. Otra vez, poca profundidad, entonces hay profundidad del conocimiento vulgar. Palo hondo. También. ¿Hay profundidad en el conocimiento vulgar? Si hay eso, para usted. ¿Quién tenía la cabeza por aquí levantada? No, lo que tal vez es. ¿Su nombre? Hamilton. Hamilton. Es que lo más bueno entendía era que el conocimiento científico estaba más enfocado a métodos y procedimientos, a lo que ella pasaba, para realizar un estudio. Miguel. Lo que quería acotar era que la principal diferencia entre el conocimiento vulgar y científico estaba por la forma del conocimiento. De hecho, entonces nos dicen que el conocimiento vulgar y el conocimiento científico parte en ambos de la realidad y que de hecho, como les preguntaba, el objeto de estudio de ambos conocimientos puede ser el mismo. ¿Bien? De hecho, es el mismo, cuando es una relación cognitiva, ¿ok? ¿Sí? El universo en su totalidad, pero lo diferenciador, ya viene muy bien, como y el resto de los estudiantes, de acuerdo a la lectura del deber, viene dado por la forma, las herramientas de las cuales se vale. ¿De las cuales se vale el? El conocimiento. ¿El conocimiento científico? A mí no se nos pierda. De las cuales se vale el conocimiento científico para abordar la realidad. Y esta forma, esta herramienta viene dada por el uso, el empleo del método científico. ¿Bien? ¿Algo más bien? Solo eso. ¿Su nombre? Cáceres. Que lo escuchamos. Pues entonces, ¿cómo es que decía su compañero que aquí en el científico hay más profundidad, hay un poquito más de investigación? Entonces aquí hay menos, se profundiza menos en la investigación, menos reflexión. Sí, en el vulgar no hay, no sucede. No hay o hay menos, no entiendo. Creo que no hay. Creo que no hay, está dudando de sí misma, no duda de sí misma. Ajá. Porque eso no se me olvidó. Claro, el conocimiento vulgar es un conocimiento que no es estudiado, no es metódico, ni es sistemático, ni es reflexionado. En cambio, el conocimiento científico es un conocimiento que se adquiere mediante investigación, métodos comprobados, y es, o sea, yo creo que lo que mi compañero Gabriel se refiere es que es más profundo porque es eso, o sea, entonces, es reflexionado y menos profundo. No, o sea, yo sí como que no es un objetivo, es un objetivo de más, ¿verdad? Sí, pero yo, pues, claro, porque si hay más, es menos, hasta allí estaba perfecto, Charo. ¿Sí? Bien, porque recuerden siempre que una de las participaciones de intervención para saber si estamos, cómo estamos interpretando, ¿bien? ¿Sí? Gabriel, el resto de los estudiantes, cuando tenemos referencia, no se lo vamos a conocer. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cómo vamos a venir? Ustedes, el comienzo más conocido de que es el comienzo del semestre cómo íbamos a hacer con la vez que el primer y segundo semestre, ¿recuerdas? Un madre de la sección 5C, ¿su nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, que yo todavía no había caído en lo que había hecho la escuela. ¿Sí? ¿Algún favor? Sí, claro, el primer y segundo semestre, por lo menos en sección. Pero bien. Y todavía que estoy casado, todo con todo. ¿Sí? El conocimiento vulgar, el conocimiento científico y el conocimiento vulgar no se quedan en parte de la realidad. ¿Qué? Como decíamos, el objeto de estudio de que ambos puede ser el mismo. Los diferenciadores son observar a Adrián y el resto de los estudiantes vienen dados por las formas, como usted lo señalaba, de por la interpretación del derecho, o por ese estado, de por la herramienta, de las cosas que el conocimiento científico para abordar la realidad. Y esa forma, esa herramienta que es dado por los medios de empleo del método científico. Sabemos que esto nos dice que quieren dejar, perdón, de igual manera, que el conocimiento científico aparece cuando se supera la inmediatez de la certeza sensorial del conocimiento vulgar y se entra entonces en el ámbito del conocimiento científico. Es interesante, cuando se supera la inmediatez de la certeza sensorial del conocimiento vulgar y se entra entonces en el ámbito del campo del conocimiento, para hablar del conocimiento científico. ¿Qué es lo que se deja atrás entonces? La inmediatez de la certeza sensorial, lo superficial, lo aparente, lo espontáneo, lo común, lo coherente, que se ha representado por lo que es el conocimiento vulgar. Y entramos en el ámbito del conocimiento científico. El conocimiento vulgar es este modo común, coherente y espontáneo de conocer, ¿verdad, Gabriel? Creo que lo señalaba usted, pero le decía. ¿Y el conocimiento científico no? Lo característico está es que en este conocimiento vulgar no hay cabida en la reflexión, no hay cabida en la duda, no hay cabida en el análisis. Es un conocimiento donde nosotros nos conformamos con lo aparente. Por eso se dice que es superficial, porque el individuo señala que tiene derecho. Se conforma con la epidemia de la realidad, no va más allá del simple ver. Por eso se señala entonces una vez más, no hay cabida a la reflexión, no hay cabida a la duda, no hay cabida al análisis. Se dice que es subjetivo, pero ojo, esto yo siempre lo coloco dentro de la paréntesis, porque la subjetividad referente al conocimiento científico que explica aquí este gran derecho tiene que ver justamente con lo visceral y con el no empleo de la razón, el no empleo de la duda. Ojo que no estoy diciendo más, ni creo. ¿Sí? No hay cabida a la duda, no hay la reflexión, no hay cabida al análisis. Como si lo encontramos en el ámbito del conocimiento científico. ¿Bien? El conocimiento científico aparece, señala que quieran tener con el conocimiento vulgar, no da respuesta. Hola, buenas noches. Con el conocimiento vulgar no da respuesta a esa forma o a la cual se nos presenta la realidad. Cuando la realidad no puede ser abordada desde el punto de vista, ¿me va a decir algo? Seguro, también lo que nos plantea el autor, nosotros podríamos asegurar que el conocimiento vulgar presta al conocimiento científico. ¿Quién puede abordar la duda en ámbito? Su nombre detrás de Oscar o Miguel. Detrás de Charles. Oscar. Ah, Oscar, Oscar, a ver usted. Detrás de Oscar, su nombre. Carlos. ¿Su apellido? Bueno, ¿su nombre? Erwin. Erwin, es menos complicado para mí. Eli, ¿puedo abordar la duda en ámbito? Bueno, yo considero que sí, respecto a como tú lo dices, si antes pega el conocimiento científico. ¿Quién tendría el para ti, Enrique o José? No tendría a qué abordar un José. Creo que la realidad es la misma. ¿Precede la duda en ámbito? ¿Si se precede el conocimiento vulgar al científico? No, la realidad es la misma. ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Por qué? No lo prefiere porque lo que nos ha dicho el compañero de Alarque, lo que está interesando aquí la cuestión es la metodología, la forma con que se está obteniendo este conocimiento. Pero yo mismo. Edith Hamilton y el resto de los estudiantes, cuando el conocimiento científico, cuando el conocimiento vulgar, pero no da respuesta a la forma o a la cual se nos presenta la realidad, entonces entramos en el ámbito del conocimiento científico. El conocimiento científico tiene que ver cuando nosotros metodológicamente hablamos sobre lo que es la problematización de la realidad. La problematización de la realidad no es más que reflexionar respecto a la misma. Esta reflexión ya en sí significa que conocimiento científico, no podemos hablar de que hay más profundidad. Ojo, ojo con este listado, no pierdan tiempo, señores. No podemos decir que hay más profundidad en el conocimiento científico, no podemos decir que hay más reflexión en el conocimiento científico, que hay más análisis. No hay cabida, es más, porque aquí no hay el conocimiento vulgar, no hay reflexión, no hay análisis, no hay duda. Por eso se dice que es un conocimiento donde nos conformamos con esa inmediatez bajo la cual se nos presenta la realidad. Por eso se señala entonces que el mismo es un modo común, corriente y espontáneo de conocer. Por eso señala el autor que tiene que ver con lo sensorial, porque nos conformamos con lo aparente, con lo inmediato, como el 80 o el 2% de pobreza. ¿Cuánto es el porcentaje de pobreza que tiene nuestra sociedad? Les pregunto, cuando me dicen, a ver, ¿cuánto es? ¿Es 80 o es 2? ¿Es 100 o es 3? ¿Es 80? ¿Quién dijo que es 80? ¿De dónde sacaron esa información? ¿Cuál es la fuente de la información? Porque la escucharon. Así sea en la universidad, es un conocimiento vulgar. 46. ¿Cuál es la fuente de esta información? Ese librito. No, díganos la fuente. Metodológicamente lo que nos interesa es la fuente. A la fuente dice la fortaleza que sacó la central de Venezuela. No, ¿cuál es la fuente? ¿El BCB o con quién es la fuente? BCB. ¿De qué año? De ahorita, de 2000. ¿2000? Yeah. Ya tiene la cifra del 2010. 46 pobreza y 27 pobreza extrema. ¿Y eso se suma o no se suma? Hay una pobreza extrema y hay una pobreza extrema. La pobreza extrema está dentro de lo que es la pobreza. Entonces, en 2000 BCB. De acuerdo a lo que nos dice José, y ese libro, ¿cómo se llama? Porque si no, tenemos la cuenta completa. Bueno, se llama Fortaleza de la economía. Porque ese sí creo que me puedo estar muy seguro, ¿verdad? Sí, pero es válido. Ahora, por favor, si nos conformamos con el 80 o con lo que dice José que es el 40, de acuerdo a la fuente, o un 20, es un conocimiento vulgar, científico vulgar. Porque no vamos más allá para cotejar, buscar ese libro, ¿sí? Para cotejar el 80 o el 2% o el 5 o el 1 o el 100% de pobreza. El conocimiento científico, entonces, lo dice los autores. Listo, ¿puedo continuar? El conocimiento científico, nos dicen los autores, es aquel que frecuentemente es perfeccionado. Frecuentemente es perfeccionado porque hay cabida a la duda, a la razón, al análisis. Ambos parten de la realidad. Porque el conocimiento científico no conduce el conocimiento vulgar, pero no conduce el conocimiento científico. Recuerda que nos dicen que la realidad es el punto de partida de la idea, del análisis, del pensamiento en general. Editado, veanlo, se quedaron. Es que pierden tiempo porque cuando toman esas notas y cuando leen y nada más no estudian, eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Las clases son para ustedes, planteen su duda acá para ver si están orientados o no se son. El conocimiento vulgar no puede ser el científico y el conocimiento vulgar no conduce al científico. Ambos parte de la realidad, pero uno no conduce al otro. Una vez más, por eso el conocimiento científico aparece cuando el conocimiento vulgar no da respuesta a esa forma o a la cual se presenta la realidad. Entonces es un ciclo que estamos en el ámbito del conocimiento científico. Hola, buenas noches, ¿dudas, ámbito? ¿No? ¿Alguien no tiene su monitorio? ¿Alguna duda? ¿Cómo es el más y menos? A ver, ya que les encantan tanto los números. ¿Hay una profundidad de conocimiento científico? ¿Por qué? Son iguales. Si me colocas son iguales, no hay nada que ver más en el examen. Ajá. La profundidad podría decir que está misma, no es más ni menos profundo, ¿no? No es la misma, sino que sencilla y complejamente hablamos de reflexión, profundidad, duda, análisis del conocimiento científico. Siempre le hago esta aportación, no hay más. No hay más porque si no hay menos. Aquí hay, aquí no hay. Claro. Sí, yo tenía una duda que el autor es aquí en la serie que en algún momento del libro, o sea, en el material, este, dice que la separación entre un conocimiento y otro no es cualitativa, sino de grado. Yo quería que usted me explicara eso. ¿Ustedes nos señalaban por acá? ¿Habían dicho que era de grado? ¿Cómo es eso de grado? ¿Cuándo aparece el conocimiento científico? Cuando se supera la inmediatez de la certeza sensorial del conocimiento, Andrés, por favor, podríamos decir que es como el conocimiento vulgar. Cuando se supera, pero ese se trasciende de nivel, podría decir. Cuando se supera esa inmediatez, entonces se entra en el ámbito del conocimiento científico, ¿sí? Cuando se supera la inmediatez de la certeza sensorial del conocimiento vulgar, se entra en el ámbito del conocimiento científico. El diferenciador viene dado principalmente por las herramientas que es el método científico y, en este sentido, de grado, en tanto en cuanto al superar esa inmediatez, al superar esa forma común, corriente, espontánea, superficial de conocer, ¿bien? Entonces entramos en el ámbito del conocimiento científico. Ojo, con esta acotación, cuando el conocimiento vulgar no da respuesta a esa forma o a la parte donde se centra la realidad, entramos bajo en el ámbito del conocimiento científico, por eso hablamos de grado. No se lo quiero presentar como algo superior, porque no es superior, es diferente, eso es todo. Digo superior en cuanto a, si se dice que se supera, ustedes me podrán decir, bueno, se contradice, no. Si se supera es porque se deja atrás, pero no porque preceda. Y no porque sea menos, cuanto grado, sino que de grado en cuanto a entender la realidad. El conocimiento científico nos dice que este grande ver le permite a la humanidad ver, conocer, entender lo que conoce y lo que no conoce. Lo que sí comprendo es que dice que la separación entre un saber y otro no es cualitativa y es en donde como que ahí sí entramos en que no es ni más ni menos, no es tan profunda ni más profunda. Eso sí lo tengo claro. Y claro que no tiene que ir a dar un charo. No, lo que abordaba que le quería decir algo era lo de que no, sino de grado. O sea, sé que no es cualitativa, pero lo de grado no me, todavía no me, no la agarré. El grado es un parámetro porque se supera la certeza sensorial del conocimiento vulgar. Lo que pasa es que no solo quiero en este sentido presentar como un grado superior, sino como lo que tenemos atrás. Y justamente ese salto donde se supera la inmediatez de la certeza sensorial del conocimiento vulgar, entonces entramos en el ámbito, en el grado del conocimiento científico, tal cual. ¿Sí? No como algo superior, sino como algo diferente. Ya le damos la palabra a uno de los ojos que arriba de este, porque no recuerdo su apellido. El conocimiento científico, Charles, creo que es un estudiante, nos dice de que el DLE es aquel que frecuentemente es reflexionado. Tengo un conocimiento que va más allá del simple. Tengo un conocimiento que permite ver lo que otro, ojo, Charles, que era el estudiante, tengo un conocimiento que permite ver lo que otros no han visto. ¿Sí? Tengo un conocimiento donde el objetivo principal es transformar, es cambiar, modificar la realidad. Y en este sentido entramos entonces en el ámbito externo. No refiere página de lo que es la ciencia, pero como conocimiento científico se convierte en ciencia mediante lo que es la investigación científica. ¿Sí? Y la investigación científica tiene que ver con lo que es el uso y el empleo del método científico. ¿Bien? El objetivo central de la ciencia es redundar en beneficio para la sociedad, no es ciencia. Y esto viene dado a través de la investigación científica, la cual parte del conocimiento científico, y que para hacer investigación se basa en el método científico. Charles, ¿su duda? ¿Se da un beneficio superar ese estado y dejar atrás la certeza sensorial, dejar atrás la epidemia de la realidad, dejar atrás lo común, lo corriente, lo espontáneo y entrar en el ámbito de la reflexión, de la problematización, de entender de que la humanidad entienda bajo esta consideración lo que es la realidad? El conocimiento científico observa, descubre, explica y hasta cierto punto predice la realidad. Ese predecir que viene dado hasta la ley, esa reflexión, ese descubrimiento, esa observación de la realidad implica un aspecto diferente al del conocimiento vulgar. Profesora Erika, para emplear otro vocabulario se podría decir, en vez de dejar atrás, que es la transición, o sea, es una transición. No, porque la transición es como que si algo está, la transición implica que esto precede o antecede, y no es así. No, porque el reconocimiento vulgar no conduce. No toda la sociedad, se lo he dado, ya tenemos la palabra, vamos a decir por acá. No toda la sociedad, la sociedad está estructurada de forma tal que cada quien tiene su especialización, eso es todo. Bien, y no todos tienen que estudiar en la universidad. ¿Sí? Terrible también que decir todo, ¿eh? Ajá, porque la gente escucha. ¿Sí? No todos tienen que estudiar en la universidad y no todos tienen que ser economistas. Especialización del trabajo, ustedes perfectamente lo abordan, ¿verdad? Economista, la división del trabajo implica la especialización en cada área. Y para especializarse hay que estar en la universidad. Entonces, el conocimiento científico no es el conocimiento mejor, no es el conocimiento verdadero, uno de los tantos que existe. Y esto no es cuanto a conocer en el lugar en el cual nosotros nos encontramos. Es una de las formas de conocer que tenemos para llegar a lo que es la realidad social. Eso es todo. ¿Sí? ¿Cómo está? Ok. Algo que no me quedó claro, o sea, tal vez que el conocimiento vulgar no conduzca al científico. Tal vez no lo conduzca. No lo conduzca. Pero una vez se conoce el científico, se deja la comunicación. Claro, se supera. La inmediata de la certeza sensorial. Ambos parten de la realidad. La realidad es el punto de partida de la idea, del pensamiento, del conocimiento en general. Sabemos ya que esa realidad, en cuanto a la forma de conocer, viene dada por los marcos referenciales apolíticos, ¿sí? Por los factores personales y la situación contextual, ¿bien? ¿Sí? Pero, eso no implica cómo precede el otro. El objeto de estudio, de hecho, por eso comencé esta clase señalando de cuando lo presenté al derecho, dice, el objeto de estudio puede ser el mismo, lo diferenciado viene dado por la técnica, por las herramientas del conocimiento científico, eso es todo. Ese nombre se me olvidó. Era diciendo un poco la conocimiento vulgar como científico, y ciertamente la situación es de forma, o sea, porque los conocimientos son de forma. La forma viene dada, la herramienta viene dada por el conocimiento científico, no ambos, porque el conocimiento vulgar no se vale de ningún instrumento, de ninguna herramienta. Claro, lo que quiere decir es que hay una forma de conocimiento vulgar y una forma de conocimiento científico. Genera la enfermedad, la planta la cura, posteriormente llega el científico dice, ah, pero ¿por qué la planta la cura? O sea, que incluso el ciclante le dice, es cuando nos encontramos en una situación y decimos, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué no dicen así? Entonces, veo que la palabra que él dijo, actúa un poco, y si no es haciendo, es para ver. No, no es como para nada, yo lo he explicado, de hecho yo lo puedo argumentar, si quieran leer, con el caso de la, de cuando los niños están pequeños. Cuando nosotros estamos pequeñitos, ¿verdad? Hay una etapa entre los 3, 4, 5, 6 meses que ellos comienzan a tener bastante evacuaciones, malestar, estomacal, fiebre, en fin, ¿sí? Y bajo lo que es el conocimiento vulgar, me dice que lo hago. ¿Eso por qué? Porque ya comienzan a gatear a partir de los 4, 5, 6 meses, ¿sí? Y comienzan entonces, como comienzan a gatear, comienzan a botarle los dientes. Sí, entonces la explicación bajo el punto de vista de lo que es el conocimiento vulgar es que como los dientes de rojo, tal cual la expresión, comienzan saliendo los dientes, entonces por eso ellos comienzan a tener estas evacuaciones, la fiebre malestar. Pero desde el punto de vista del conocimiento científico, lo dice lo pediatra, que justamente a partir de que los niños comienzan a gatear y comienzan a tener contacto con el piso. ¿Con qué más? Con más microbios, se meten sus manitos en las manos. Bien, entonces eso nos permite entender por qué el por qué decía su virus, porque es la evacuación de todo ello. Desde el punto de vista del conocimiento vulgar, cuando los niños están pequeños, a veces son, cada vez que iba para el pediatra con los niños, yo le decía, wow, lo relacionaba con, de verdad, con los estudiantes, con una medida, porque a ellos le dio pequeño un virus, cero gota, y uno de esos virus, en fin, y la dieta que le manda el doctor justamente, dieta líquida, no le den leche, no le den, es una explicación técnica. Pero resulta que si usted se va a lo que es consumimiento vulgar, lo que le va a decir la mamá, la abuela, la tía, la señora, en fin, dale sopa de arroz, no le den leche, dale sopa de plátano, y las dos coinciden en la forma como atacar lo que puede ser ese rocalito sin ningún medicamento, porque hay un virus que se va solo, ¿okay? Las dos coinciden en no darle leche, no proporcionarle leche, las dos coinciden en darle dieta líquida, hidratarlo, que son muchas de las cosas en el virus. Pero llega el mismo, agota la misma realidad, bajo lo que usted nos dice. Pero uno no precede al otro, son formas diferentes de interpretar lo que es la realidad. Otro caso bien interesante lo visto con el lado de la palabra, con lo que es la culebrilla. ¿Sí? La culebrilla es una enfermedad, es un virus. Bien, algunas personas la atacan con inyecciones. ¿Sí? Mi esposo le dio eso antes de conocerlo y me dice que se inyectaba. Como buen científico, podría decir uno, como buen matemático, economista, él no cree en nada de eso. Y se inyectaba porque una deficiencia de una vitamina que tiene el organismo. Y ciertamente se le puso su colorilla, le quedó la marca, pero se le curó. Y usualmente, ¿qué hace la persona con el consumimiento vulgar? Se rezan 7, 8, 4 veces, también se cura. En fin, ambos partes de la realidad, pero el conocimiento vulgar no precede al conocimiento científico, ni conduce al conocimiento científico. Lo que tienen en común es el objeto de estudio, y el objeto de estudio en esta relación conocitiva es el universo en su totalidad, es la realidad en general. Pero no todos tienen por qué tener, no todas las sociedades debemos ir hacia lo que es conocimiento científico. No, la sociedad no está estructurada, no está especializada, no está diseñada de esa manera. ¿Cómo suena? En el caso de las plantas también, las plantas, ¿por qué crecen? ¿Por qué? ¿Cuál es su duda, José? Que considero que la palabra antecede, que precede, en algunos casos se genera y en otros no. El conocimiento vulgar no precede al científico, el conocimiento vulgar no conduce al científico. Solo que cuando nosotros nos problematizamos la realidad, reflexionamos, cuando el conocimiento vulgar no da respuesta a esta forma o a la cual nos presenta la realidad, es el conocimiento científico y no es vulgar, pero uno no precede al otro. Es la forma como nosotros abordamos la realidad en cuanto a la percepción, la duda, el análisis, ir más allá, y eso es ya conocimiento científico. Lo que preguntaba Charo, ese cuando se supera esa inmediatez, cuando se deja atrás esa certeza sensorial del conocimiento vulgar, eso es ya el conocimiento científico, pero ninguno precede al otro, porque uno no conduce al otro. No es una cuestión de parecer, sino que vos así. No sé. Por lo menos te acaba de decir, cuando vamos más allá, vamos más allá porque hay un antes. Pero el antes es la realidad es el punto de partida, no se complique con cuestiones innecesarias. La realidad es el punto de partida de las ideas, del pensamiento. Es el punto de avance del conocimiento en general, lo dice el plan de texto. Pero el conocimiento vulgar no conduce al conocimiento científico, jamás. La realidad sí nos permite entender cómo existen diferentes formas de abordar la misma. Y una de esas puede ser el conocimiento científico, pero no es la forma, no es la valedera, no es la mejor. Es una de las tantas que puede existir, eso es todo. Lo importante es abordarlo, ¿sí? Lo demás no hay. Sí, estoy de acuerdo. Y no creo que conduzca, pero sí, a ver, pienso en algunos casos que antes No, era yo, pero ya respondió la inquietud que tenía. Le iba a preguntar. Espere que su compañero atrás en silencio. Okay. Ajá. Le iba a preguntar cómo era posible que en el conocimiento vulgar y en el conocimiento científico hubieran conocimientos que fueran ambos válidos. Y la respuesta es que la realidad es la misma, pues. Solo que hay diferentes formas de abordarlo. Tiene una particularidad de que ya lo conoce. Ahora, cuando el conocimiento científico se hace común, el conocimiento científico se hace común. Por ejemplo, que los cuadros son cuatro. El conocimiento científico no se hace común. Ah, bueno, eso es la. Pero, por ejemplo, el economista maneja una misma teoría, de acuerdo, para el momento es común para ellos. Ahora, el hecho que sea común para ellos, ¿cuándo se vulgar? No es común, por eso no lo puedo valer ellos. Porque el conocimiento científico no es común. hablamos de un lenguaje técnico, conocimiento que podemos manejar, eso es todo, pero no es común, porque yo no manejo los términos de ustedes que tienen como economista, pero ustedes para entender eso, lo que les explicaba la fecha pasada, ¿no? Si mal no recuerdo por los médicos, ustedes para comunicarse entre sí, si de ellos hablamos la palabra, lo que es la ciencia, necesita tener un lenguaje que les permita comunicarse, interpretar la realidad, entender la realidad, transmitir su conocimiento, pero eso implica que sea común, porque lo de común es una manera de masificar, y no es así. ¿Sí? ¿Es más suerte? No, si usted lo coloca eso, lo coloca punto suspensivo en el ponderación, ¿por qué? Porque a veces se quieren tener señal de que el conocimiento vulgar es subjetivo y no es científico. Ojo con ello, ¿sí? Y la subjetividad de luz del conocimiento vulgar hace referencia a la no razón, a la no reflexión, sino a lo visceral, a lo que escuchamos, a lo que nos buscamos, lo que nos parece. Y como me pareció que eso es así, así es. ¿Sí? ¿Tu nombre? Otoniel. Respecto a lo que tenemos compañero, con respecto a la idea de juzgar a la científica, yo pienso que mañana la conclusión está entre el conocimiento vulgar, pero el resto de lo que es el estudio de la conclusión es el tiempo. ¿Por qué? Puede ser. Pero eso me explica también muy bien que conduzca uno al otro. No, ni antecede ni precede nada. La realidad es el punto de partida, eso es todo. ¿Su nombre detrás de Crioli? De Álvaro, con la joven que cada vez de Álvaro. El nombre de la Johanna. Lo que es común es la realidad. Ambos parten de esto, de la realidad. Pero el vulgar es subjetivo y el conocimiento científico son procedimientos más que son procedimientos de todo. Correcto, muy bien. Eso es lo que es. Chévere, Johanna. Yanni. Yanni. El conocimiento vulgar no puede preceder al conocimiento científico porque hay momentos en el que la percepción no es suficiente para darse cuenta de cuál es el fenómeno que ocurre en la realidad, entonces es allí cuando se recurre al conocimiento científico. Eso lo decía Anderegg. Cuando ya la percepción, y no todos los fenómenos son perceptibles, se acaba, entonces es necesario recurrir a otro método para llegar a la verdad, al conocimiento real. ¿Su nombre? ¿La última vez que tiene su nombre? Charo. ¿Charo tiene su apellido? Guaycochea. ¿Guaycochea? ¿Charo su apellido? Parrera. Parrera. ¿Primera vez que viene a Charo? No. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Criollo? Finalizamos el tema número 3. Bien, vamos a empezar con el tema número 4. ¿Tú, don Juan? ¿Algún comentario, Álvaro, don Juan? La clase fue para todos nosotros, bien, si tienen duda que alguien que no comentó para el aula de clase. ¿Recuerdan los estudiantes? Delante de Hamilton, ¿su duda? ¿Su nombre? La joven que está detrás de Wilson. ¿Tienen alguna duda? Wilson, levante su manito para que sepan de quién estoy hablando, por favor. ¿Dudas? No. Recuerden que siempre ustedes hablan yo me detengo en la clase, bien, ¿quién? Bueno, estamos en una recuerden que las clases, como le dije, el jueves pasado, el lunes pasado, son para ustedes. No importa de tener en una, dos, tres, cuatro, cinco clases en un motor, o es oportunidad de que hasta en media clase damos un motor. La idea es de la parte de ustedes. ¿Sí? No me importa ver clases, sino lo que se aborda, que en la medida de lo posible, que ustedes lo manifiesten así, todo se cierre. Vamos haciendo la programación porque el lunes pasado yo no había tomado cuenta que por una semana de esta navalla tenemos clases. ¿Sí? Entonces, y considerando que no puedo asistir la igual de la semana pasada, vamos a retomar lo de ella de morir, ¿sí? Los capítulos de morir. ¿Abordaron a morir? No dejen atrás la lectura, ¿sí? Peso nuevo, programa nuevo, materia nueva, algunas se quedan, pero los autores que estamos trabajando, que hemos trabajado, unos cuantos se quedan, todos se van, y otros cuantos van a venir. ¿Sí? No dejen atrás, en otras palabras, el mensaje de lectura, y no solo la página, ¿sí? Aclaren sus dudas a tiempo, las clases son para aclarar. No lo pueden hacer bien, pero son ustedes que no se lo preguntan juntos. Pero si ustedes no lo necesitan, acá no sabemos quién conoce, si corresponde o no. Y le dejo todo publicado acá. ¿Sí? Vamos con el tema número 4, que hace referencia a lo que es la evolución de la sociedad. No lo puedo todavía en este nuevo programa, que es el último tema de esta unidad. Creo que no, pero no estoy segura. Entonces, esto lo va a pasar la próxima clase. La facultad, ¿verdad? seguramente el origen de la sociedad está marcado desde un punto de vista biológico. ¿Sí? Si ustedes se remiten a lo que es la escuela de la psicología, seguramente el origen como el de la sociedad y está así en unos cuantos autores que he borrado, está marcado desde un punto de vista cultural. Bien, de igual manera si van a la facultad a la escuela de psicología, en fin. Existen también lo que es el origen de la sociedad bajo, por ejemplo, creo que son los mayos, ¿verdad? Por lo que es el Popol Vuh. ¿Has leído ese libro? Popol Vuh, un libro bien interesante, ¿lo leíste? ¿Lo leyó, o sea? El hombre de maíz, el hombre de pantano, el hombre de tierra, lo leí hace como 20 años lo leí yo. No por la universidad, sino a modo personal. Y es bien interesante porque nos permite entender cómo se origina la sociedad y el hombre, y la evolución viene desde lo que es la tierra, el pantano, todo eso, es otra visión, que también es válida, sí. Hay autores también que hacen referencia, conversamos sobre la juventud hace unos cuantos años, con el profesor que dijo lo que es el ingeniero Morga, que el hombre en 1-4, la teoría del 1-4, nosotros descendimos del mundo, pero ya en el agua, ¿sí? Es decir, existen diferentes visiones de cuando los niños de la sociedad. La noción de el morir es una manera que puede existir, pero no es una más como tal, sino que en otros aspectos, la importancia viene dada en cuanto a lo que es la predicción de la economía, la importancia viene dada porque moral no implica, nos permite entender, ¿no? Sí. Nos permite entender cómo la evolución de la sociedad implica paralelamente la evolución del individuo, o lo podemos ver de otra manera. La evolución del individuo implica paralelamente la evolución de la sociedad, especie, cultura, individuo. Son tres aspectos interrelacionados en la obra de Morar. ¿Sí? Cuando evoluciona la especie, también evoluciona la sociedad, también evoluciona el individuo. Es sumamente también interesante la visión de Morar, porque su postura, la evolución de la sociedad viene dada por lo que el autor denomina un ensayo de antropología. Ese ensayo de antropología implica el abordaje del origen y la evolución del hombre y la sociedad bajo un enfoque biantropológico. Vean que esto es esencial para poder entender un más amoral. Si no se aborda lo que es el prólogo, yo antes no digo el prólogo, ¿ok? No porque no, lo que decía, wow, una página menos. Pero es esencial considerar lo que es el prólogo, la discusión de morada. La presentación, que es lo que estamos haciendo. El origen y la evolución del hombre y la sociedad, ahora lo hace, entonces vamos a hacer, por eso se llama un enfoque biantropológico, donde Morán nos dice que la clave, ojo con este dictado, la clave de la naturaleza se encuentra en la cultura, y la clave de la cultura se encuentra en la naturaleza. El enfoque biantropológico, a propósito de la interrelación, por eso lo necesitaba bien, a propósito de la interrelación que se establece entre estos dos factores, ¿sí? Enfoque el factor biológico y el factor antropológico. Si no he investigado el concepto de moral, no lo he releído, esas notas son perder tiempo. No me gusta mucho escribir. Esto implica entonces esa articulación entre lo que es lo biológico y entre lo que es lo antropológico. Por eso dice que hay un aspecto también fundamental para entender su obra, y es que el origen y la evolución de la sociedad parte de lo que el autor denomina el principio de la unidad. ¿Por qué el principio de la unidad? Porque el principio de la unidad, señala muy bien, contiene la diversidad. ¿Sí? Y esta diversidad nos conduce hacia dónde. Esta diversidad nos conduce hacia la complejidad. evolución. El principio de la unidad, de donde partimos nosotros el primer capítulo, lo que metodológicamente hemos llamado como el primer capítulo morir. ¿De dónde partimos? ¿Repartimos o partieron? ¿O será que no fue ya la excepción? Ahora, ¿qué me dicen ustedes? Tanto copia que tenemos que irse de carnaval, pero no nos vamos, pero no se van el lunes y marzo de carnaval. Cuando me demora ver una semana, se me va a estar cerrado, pues a venir como una amiga, pendiente de cosas que ya que estamos finalizando con esto. Dentro de 3 semanas comenzamos a finalizar con esto. Recuerden lo que les estoy diciendo. Hoy estamos en la semana número 3, de vuelta al aire de la escuela. Ya a partir de la 5ª semana comenzamos a finalizar con esto. Eso queda, sí. El tiempo se va y luego que no vamos a retroceder. Es increíble cómo pasa el tiempo. ¿Cuál es su nombre? ¿Le dije también? Contrario, es en serio. A partir de la 5ª semana comenzamos a finalizar con esto. Y ya no hay tiempo atrás. Ya no vale la hora de consulta del tiempo, ya no vale. No hay nada que pasa. Lo hecho. Eso está y lo que no se ha dicho también. Ni modo, lo dice entonces Morín, que el principio de la unidad contiene la diversidad y eso nos conduce hacia la evolución. La unidad está representada en este caso, como decimos, lo que por razones metodológicas me había señalado como la sociedad de los primates avanzados. ¿Sí? La unidad está representada en este caso por lo que son los homínidos. La unidad está representada en este caso por lo que pudiese parecer las tumbas del hombre de avanzar, por lo que pudiese parecer algo tan insignificante como la locura, la demencia, como sabes. La unidad contiene la diversidad. El principio de la unidad contiene el principio de la diversidad. Y a su vez nos dice Morán que eso no es más que la evolución. ¿Por qué? Porque lo que pareciera la unidad, lo básico, eso no conduce a la diversidad, a lo complejo. Y abordar esto no es más que la evolución del hombre y de la sociedad, el origen de la sociedad y del hombre. Nosotros partimos de la sociedad de los primates avanzados, la cual, de acuerdo a un conjunto de rasgos presentes en la misma, como la complejidad de su organización social, representar ciertos aspectos, o las relaciones de dominación son muy propias, representar estos otros aspectos por la desigualdad social, representar estos otros aspectos por el antisistema, la conformación del núcleo prefamiliar, entre otros. Estos caracteres nos permiten, de acuerdo a la evolución de uno mismo, llegar hasta lo que es la sociedad salta de los homo sapiens. ¿Sí? Pero para llegar a homo sapiens, capítulo número, como sabes, capítulo número 3, Johanna, ¿no? Y para llegar a Johanna, ¿su nombre? Sí, sí. Para llegar a Homo sapiens, nosotros partimos de los primates avanzados y requerimos pasar en este sentido por los homínidos. Capítulo número 2. ¿Bien? Cuando hacemos referencia a esto de Morán, entonces, Morán nos dice que lo que se busca son los múltiples nacimientos, los que estamos mejorando, por favor, los múltiples nacimientos del hombre. ¿Nos sentamos mejor? Gracias. Los múltiples nacimientos del hombre de Israel. Desde sus orígenes, los orígenes del hombre vienen dados en cuanto a lo que es la humanización, pero no podemos partir de la humanización. Lo que requerimos partir de los primates avanzados para entender cómo se da el proceso de hominización, ¿sí? De dónde viene la hominización. Se busca entonces partir los múltiples nacimientos del hombre desde la hominización hasta lo que es el devenir contemporáneo. Y ese devenir contemporáneo lo vamos a abordar con Homo sapiens. ¿No lo La propuesta de Morán es muy interesante en cuanto a la visión del autor hace referencia a lo que uno tenía abierta en la naturaleza humana. ¿Por qué se dice que uno estoy abierta a la naturaleza humana. ¿Abierta qué? A ver, yo me puse, me los dos, a ver. No que no pensé en el nombre. ¿Abierta qué? No sé, y el marco de la ciudad. ¿Por qué el autor la denomina ser abierta de la naturaleza humana? Este nombre se me olvidó. Ángel. Es parte de una convicción que la desarrollo de la sociedad es algo que se dio en el nombre de la economía, la tecnología, la ciudad, la ciudadanía, y otro tanto concepto que conforma la realidad de nuestro hombre. ¿José? Porque aguarda la faceta del hombre. ¿Son? Biopsicosociales. ¿Ah, qué significa eso? Muy abierto. Muchas ramas, y eso más que muchas ramas. Entonces, es un ensayo de bioantropología, un enfoque bioantropológico, pero a su vez implica entonces la participación de las diferentes disciplinas. De hecho, entonces el doctor hace referencia a lo que es el desarrollo de un pensamiento transdisciplinario. Teoría abierta de la naturaleza, como dice Edgar Morin, donde que se encuentra fundamentada en lo que es la autoorganización. Y es bien interesante porque lo que pareciese ser lo complejo, lo que pareciese ser lo desorientado, lo que pareciese ser que no tiene sentido, y es ser los primates avanzados, la organización y el saque, no es más que la autoorganización, no es más que la evolución, el origen y la evolución de la sociedad. Es una teoría abierta a la naturaleza humana. Se vio abierta a la naturaleza humana una vez más porque implica el desarrollo de un pensamiento transdisciplinario donde ni siquiera se queda nada más en lo que son estos dos ámbitos. Considerando que un grupo de antropólogos, el otro mundo dice que hay que ir más allá del biologismo y hay que ir más allá del antropologismo a la hora de considerar el origen y la evolución del hombre y de la sociedad o viceversa. ¿Sí? Hay que ir más allá del biologismo, hay que ir más allá del antropologismo. Por eso se referencia todo a lo que es el desarrollo de un pensamiento transdisciplinario. Y es cuando llega a la naturaleza humana, abierta la participación, por eso se dice que no es cerrada, ni siquiera una vez más, el pueblo reiterativo. Se ciñe a estos dos enfoques biológicos y antropológicos, no. Y se encuentra fundada, como hemos dicho, en lo que es la autoorganización y en la lógica de la complejidad, considerando, como habíamos señalado, ir más allá del biologismo e ir más allá del antropologismo. Hay otro aspecto muy interesante que nos dice Morán en esta parte introductoria, cuando señala que la naturaleza humana no es más que una materia prima variable. ¿Sí? La naturaleza humana no es más que una materia prima variable a la que solo le da forma lo que es la cultura y la historia. ¿Sí? Lo que le da forma a la naturaleza humana viene dado por lo que es la cultura y la historia. Esto es la presentación de Edgar Morin. ¿Dudas hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ángel. Ay, me cuesta mucho pensarlo, por favor. Para tener parte de la elemento biográfico de Morin, que son. Es decir, bajo un lenguaje técnico, ¿qué factor me está abordando usted en esas formas conceptuales de conocer? Los prolegómenos. No lo escucho, ¿verdad? Los prolegómenos, o sea, la experiencia. No, pero es que, de acuerdo a lo que usted está ahora, ¿de qué nos está hablando Ángel? Formas conceptuales. Wow, o sea, ese video no asistir a clase fue terrible. ¿Por qué se antojó mi mamá para ese día, verdad? Ah, por eso clase entonces. ¿Factores? Contextuales. Está hablando de la biografía de Morán. ¿Factores? Personales. Ah, me continúo. Es como la página en internet. Y él tiene que usted lo da carrera. Filosofía, historia y derecho. Y lo interesante es que uno tiene que ir a una enfermedad y hay aspectos en todo, para que Lenguaje técnico, mientras que no está hablando usted. ¿De qué nos está hablando? De las formas conceptuales, ¿ves? ¿Cuál será el tema número 2 que vimos en la primera unidad? ¿O será que ya me perdí? ¿No vimos el tema número 2? ¿Cuál es el tema número 2? ¿Quién lo tiene por allí? ¿Marco conceptual? ¿Que permite? ¿Marcos conceptuales que permiten explicar? Eso no lo he preguntado cuatro veces de hora. Angie, que permiten explicar la realidad. Y esos marcos conceptuales entonces vienen dados no solamente por los marcos referenciales a políticos, lo dice usted Angie, sino también por los factores personales y la situación contextual para entender entonces la visión de Morat, de Murillo. ¿Sí? Chévere, Angie. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Vamos a dar el primer capítulo para la próxima clase, ¿les parece? Sí. Porque comenzarlo ahorita no lo iríamos a terminar, no lo quiero atropellar ni lo quiero cortar. Por eso me detuve cuando le dije que iba a decir la programación. La reprogramación entonces sería la siguiente. Este jueves vamos a abordar el capítulo número 1. El jueves de la próxima semana el capítulo número 2. El lunes dentro del 15 días el capítulo número 3. Ya saben más o menos para cuándo se dio parcial. Materia vista, terminemos la unidad, se aplica el parcial. No hay examen que no hay clase de parcial. Para eso no venimos. ¿Sí? Pero como yo tengo que venir, no me voy a poner un problema necesariamente. ¿Sí? ¿Bien? Relea enamorando. Vamos a tener esa ventaja aún más para que ustedes relea enamorando de aquí al jueves. ¿Sí? Es necesario. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas por ahí entran Oscar o Miguel?